Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta emisión es del sábado 31 de octubre, acabándose el mes de octubre. Ya finalmente entrando a los dos meses más lindos en Mérida, que es ya Navidad, bueno, pleno invierno. Sí, después, es Navidad. No, bueno, estamos en otoño todavía, pero pues ya, claro, ya estamos próximos a las fiestas decembrinas. Ya está usted se preparando para las fiestas decembrinas. Espero que pues disfrutemos. Ya es la último jalón del año, estos dos meses. Y por lo pronto quédese con nosotros. Esta es la emisión número 2249 de Fórmula en los Negocios. Me acompaña René Bernal en la conducción de este programa, que tenemos un tema sensacional para usted. ¿Cómo está, René? Buenas tardes. Buenas tardes, mi estimado Roberto. Buenas tardes al auditorio. Sabadito alegre, sabadito crioterapéutico. Como ya es costumbre, ya sabe, hay que hidratarse. Y bueno, qué bueno que nos está escuchando. La sugerencia es no le cambie, quédese con nosotros. El tema efectivamente es muy interesante, sobre todo para aquellos que son emprendedores o empresarios. Sí, esto les va a ayudar mucho a forjarse una visión más clara. Aquí hemos hablado de muchas veces de coaching, y de hecho, pues aquí mi estimado Roberto es coach internacional para empresas. Y bueno, por eso hablo mucho de coaching, pero quizá usted no tenga una visión clara de qué es el coaching y cómo le puede beneficiar, sobre todo este punto, cómo le puede beneficiar a su empresa y a su vida en general. Entonces, no le cambie y quédese porque el tema está muy, muy interesante. Antes de entrar con el tema, mi querido René, y te agradezco tus palabras, déjeme decirle, vais a comer al argentino. El argentino, hoy termina la gran promoción del argentino, donde la rachera de 250 gramos está a 99 pesos. No pierda la oportunidad de hacerlo. Está festejando 15 años el argentino. Es la auténtica parrilla de lujo en la ciudad de Mérida. Parrilla argentina porque tiene unos cortes, amigos. Mire, en lo personal, a mí me gusta mucho la rachera y a 99 pesos me gusta más. Pero pídase una picaña, pídase un... Tienen un ribeye con hueso que le llaman cowboy. Tiene verdaderamente cortes que le van a dar a usted una alegría el comerlos, disfrutarlos con una buena copa de vino, con una buena compañía, en un muy buen ambiente. El ambiente del argentino es verdaderamente para festejar, para celebrar, o simplemente para irse a comer un buen pedazo de carne, la carne como debe de ser en el argentino. Déjeme decirle, el argentino le sirve la carne en esas planchas calientes que le dan una textura a la carne muy importante, y además usted se la come calientita, saliendo de la parrilla. No andan paseando la carne por todo el restaurante, enfriándose y mosqueándose. Así es de que es una característica importante del argentino, la auténtica parrilla argentina en la ciudad de Mérida. ¿Dónde está? En prolongación Paseo de Montejo, a media cuadra de la Glorieta de la Paz. Tiene valet parking, no tiene problema de estacionamiento. Y si usted va a comer hoy y dice que escuchó Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Es la hora de ir al argentino. Vaya para allá. Fíjate, pero bueno, fíjate que el aprovechar la promoción para... si usted no conoce el argentino, pues es un buen pretexto, ¿no? Vaya, conózcalo y aproveche la promoción. Y después regrese por el cowboy o la picaña. Claro, o la picaña. Qué buenos cortes de carne. La verdad que háganos caso. Déjeme decirle, le vamos a dar algunos pasos que nuestros amigos coaches nos incorporan aquí para platicar con usted. Y esto es para incursionar en el coaching empresarial. Mire, el coaching empresarial está tomando un auge tremendo en las organizaciones. Déjeme decirle por qué. Y también déjeme decirle, el coaching, en principio, no es una terapia psicológica como mucha gente cree. No somos psicólogos. Bueno, hay muchos psicólogos de profesión que son coaches. Pero nosotros no hacemos terapia psicológica. Es un proceso en el cual puedes identificar los puntos ciegos de tu personal, de tus directivos o de usted mismo, amigo empresario, e impulsar el liderazgo. Aquí se trabaja en lo que llamamos el coaching ontológico. Y para eso déjeme decirle, la palabra ontología, esto lo menciona nuestro amigo Julio Laya, es extraña para muchas personas. Explica de una manera simple, es la rama de la filosofía que trata al ser en general y sus propiedades. Y yo creo que, René, últimamente hemos entrado en un mundo donde el ser tiene que encontrar los mecanismos y tiene que encontrar las posibilidades, porque tenemos que cambiar la manera en cómo hemos venido, principalmente tratando este mundo. Sí, definitivamente hay que regresar a la etapa del ser, porque ahorita estamos inmersos en la etapa del tener. La gente te visualiza, te cataloga, te clasifica y te valora en función a lo que tienes, no a lo que eres. Correcto. Y bueno, retomando un poco lo que estás comentando del el coaching, hagas un símil, amigo empresario, con los coaches deportivos, que son los que normalmente vemos o tenemos conocimiento. El coach no es porque tenga una capacidad superior al jugador, pero es el que va a poder encontrar la forma de sacar lo mejor de ese jugador. Y el coach de negocios hace exactamente lo mismo con usted o con su personal. Correcto. Es como menciona el artículo, encontrar esos puntos ciegos. Todos, amigos, tenemos puntos ciegos. Ah, sí, claro. Ya sea porque lo hacemos rutinario, es la costumbre, es lo que me dijeron que tengo que hacer, es lo que aprendí, es etcétera. Todos tenemos esos puntos ciegos que no nos damos cuenta por el vaivén diario de las cosas. Bueno, estamos inmersos en un camino rutinario que no nos hace ver esas cosas. Y el coach es el que viene simplemente a llevarte a abrir esas posibilidades y encontrar tus puntos ciegos, simplemente para ser mejor persona. Lo hemos dicho aquí muchas veces, lo hemos mencionado, es eso que comenta Roberto, es conocido como la ceguera de taller. Su trabajo es tan continuo, tan rutinario, que no se da cuenta de muchas cosas, aunque para otras personas sean evidentes. Y el coach obviamente le va a ayudar a identificar estos puntos ciegos y a darle alternativas que usted mismo además va a ser capaz de generar. Es correcto, amigo. Fíjese, uno de los primeros pasos importante es decídete a cambiar. Hemos hablado, es muy trillada la palabra el cambio. Siempre estamos hablando de que el cambio es constante, de que el cambio... Pero aquí lo importante es que tome la decisión de cambiar. Y déjeme decirle, cambiar no porque esté usted mal o porque usted esté bien. Cambiar porque tenemos que adecuarnos a las nuevas condiciones de lo que yo le llamo esta nueva era de la sociedad humana, del ser humano, en donde tenemos que retomar los caminos de conexión y de convivir con la naturaleza, con nuestro planeta, de convivir de una nueva manera con nuestros trabajadores, nuestros empleados, que nos lleven verdaderamente a encontrar esas posibilidades, sí, ¿por qué no?, de crecimiento de la empresa, de crecimiento del desarrollo y sobre todo de hacernos cargo de las cosas que a nuestro planeta le aquejan. Tenemos que ser conscientes de que, mire, déjeme, le pongo un ejemplo con relación a esto. Nuestros ancestros, los mayas, tenían una conexión diferente con el universo. Tenían una cosmología diferente a la nuestra. Nosotros nos hemos olvidado de esas conexiones, inclusive entre nosotros mismos. Vivimos en un individualismo rampante. Y en cambio los mayas vivían en cosmología, unidos a la tierra, unidos. Ellos respetaban hasta cada árbol que tenían en su encuentro. Y es una manera diferente de ver las cosas. Totalmente. Y eso lo hemos perdido. Totalmente. Y ese es en donde el coaching trabaja, para que encontremos esos caminos que ahí están, que otras culturas lo han caminado y que lo han hecho. Y que no se están aprovechando, que es lo más lamentable, porque tú bien lo dijiste, ahí están y el problema de esto es que no los vemos. Así es, y no los vemos y además los hemos depredado. Sí, claro. O sea, nos hemos abusado de lo que el universo nos dice y el universo nos ha proporcionado. Por eso hablamos de crear una nueva cosmología o entrar a la cosmología, por ejemplo, de los mayas. Las culturas ancestrales, todos ellos tenían una diferente cosmología y encontraron la manera de convivir con el mundo. Muchos me van a decir, oye, pero pues todos esos desaparecieron. Pues sí, y nosotros también vamos para allá, pero no se trata de buscar la eternidad, se trata de que lo que vivamos aquí, lo que nos tocó vivir aquí, sea con una nueva cosmología. Interesante el tema, ya saben que a mí me apasiona el coaching. Quédese con nosotros, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sábado. Gracias a Tony Paul, que está en el control operativo del programa y musical también. Ya saben que en Fórmula de los Negocios siempre nos acompañan buena música en las entradas y salidas del programa. También agradezco a Manuel Wicap, que está en la cabina de grabación, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores en esta linda tarde. Déjeme también agradezco a Aranza Angulo, que se encuentra en algún lado de la nube, en internet, comunicándose con usted a través de las redes sociales, que nos permite mantenernos en comunicación constante, usted y nosotros, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. No pierda la oportunidad de darnos sus comentarios, sugerencias, quejas, escríbanos, conversemos a través de las redes sociales, que eso es lo que hacemos. Y para ello tenemos un community manager que está al pendiente de sus comentarios y créame, contestamos todo, conversamos con usted, inténtenlo y verá la respuesta que va a obtener de nosotros. Antes de continuar con el programa, déjeme darle una recomendación. Grupo Sadasi quiere que estrenes casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel. Nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona. Es impresionante cómo esta parte de la ciudad ha crecido. Y bien, en Los Almendros de Sadasi, usted va a encontrar todos los servicios al alcance de su mano. Avalan, créame que grupos en Grupo Sadasi estamos para servirte. Visítanos en nuestra oficina de ventas en la calle 59 de Ciudad Cauquel o llámanos al teléfono 911-4000 y un asesor certificado te ayudará a elegir la mejor opción y esquema de crédito que te convenga. También te invitamos a conocer nuestra página web www.sadasiyucatan.com.mx o también en las redes sociales. Sadasi lo puedes encontrar en @ Sadasi Mérida. Búscalo y encuentra para que entiendas que vivir en Los Almendros de Ciudad Cauquel es verdaderamente una, pues algo que soñamos, es el patrimonio, es el vivir bien, es el tener una buena vida. Bien, me acompaña René Bernal en la conducción de este programa con el tema sensacional. ¿Tienes tip vial, mi querido amigo? Porque así, creo que es importante seguir dando estos mensajes. Claro que sí, como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso le recomendamos que si usted circula en moto, no lo haga sin el equipo correspondiente, principalmente el casco. Le recomendamos encarecidamente pues no salir a rodar en su motocicleta en bermudas, con sandalias, y además que tome en serio la protección de su integridad, porque en moto usted es la defensa, usted es la carrocería y usted es el que va a recibir directamente los impactos. No hay cinturón de seguridad, no hay bolsas de aire, no hay nada que lo proteja. Entonces aquí créame, la recomendación es harto adecuada. ¿Por qué? Porque usted lleva en todo caso las de perder. Recuerde que, sí, que nosotros le ofrecemos los cursos de manejo defensivo tanto para autos, camiones o tractos, como para motocicletas. Entonces llámenos. Fíjate que Hace una semana, el viernes 23, tuvimos el curso de manejo defensivo para adolescentes y tuvimos buena respuesta. Qué bueno. Digo, da gusto ver que hay gente que se preocupa por sus hijos y que los manda a que se pulan en esto de la conducción. ¿Por qué? Por seguridad de ellos, porque sería lamentable que un joven, digo, es lamentable que cualquier persona perezca en un accidente, pero es más lamentable si este es joven, ¿no? Porque sí, por tiene supuesto. Toda la vida por delante. Y sobre todo, amigos, porque no hay en ningún lado, en las escuelas no les enseñan a manejar a los jóvenes. Y cada vez está peor la cuestión de la manejada, porque el parque vehicular está pues aumentando. Entonces, llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo. Tiene usted, amigos, hágale caso a René y tómese un curso con él. Estamos hablando de cuáles son los pasos para que usted pueda incorporar el coaching empresarial en su negocio, en su empresa o en su vida. Déjeme decirle, con esto de tomar la decisión, René, Eleanor Roosevelt, diplomática, activista y primera dama norteamericana, esposa del difunto expresidente Franklin D. Roosevelt, dijo alguna vez: a la larga, somos nosotros quienes conformamos nuestra vida y a nosotros mismos. El proceso nunca termina. El proceso nunca termina hasta la muerte. Y las elecciones que tomamos son, en última instancia, nuestra responsabilidad. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Y hay que estar consciente que durante toda tu vida y a cada momento tú estás tomando decisisiones. Algunas más importantes que otras, obviamente, ¿no? Porque, digo, puede ser tan simple como si te vas por la calle de la izquierda o por la derecha. Es claro, una decisión. Claro. Y hay otras donde decides si invertir en el negocio A o invertir en el negocio B o no invertir, ¿no? Por el momento. Entonces, todo el tiempo estás decidiendo y definitivamente los resultados van a ser responsabilidad únicamente tuya. Y bueno, aquí se desprendería el siguiente paso. Si ya decidiste cambiar, que fue el paso número uno, que estás consciente que ya requieres un cambio y tomas la decisión de cambiar, pues el siguiente paso sería elegir al coach, porque este tiene que ser electo por ti, no tiene que ser impuesto, no es el que le funcionó a tu compadre o a la otra empresa. Es correcto, sí. No es forzar el proceso de tener un coach. Fíjate que nosotros trabajamos como coaches. Cuando nos hablan y nos dicen, oye, ¿por qué no me vienes a coachar? En muchas ocasiones el dueño de la empresa, el director general, nos dice, oye, es que quiero que coaches a fulano porque tiene problemas. Claro. Y entonces le digo, mira, con mucho gusto le entramos a un proceso de coaching, pero primero resuelve los problemas con él. Porque el coach no va a venir a resolver tus problemas. El coach va a venir para que encuentres nuevas posibilidades, sí, de cómo resolver problemas. Pero si, por ejemplo, el directivo o el gerente tiene problemas, qué sé yo, fiscales, pues el coach no te los va a venir a resolver. Mejor busca un consultor fiscalista, claro, y que te resuelva el problema fiscal. Acuérdense, amigos, que nosotros trabajamos con el ser. Es desarrollar el mejor desempeño de los ejecutivos. Mejorar. No somos curanderos. Claro. Si no curamos, a eso me refiero. Sí, no, ni curanderos ni magos, ¿no? Es correcto. Y bueno, definitivamente hay problemas que sí se deben de arreglar. Es decir, sería muy cómodo para la persona agarrar mis problemas y ahora ya llegaste, coach, ahí te los dejo para ver cómo me los resuelves, ¿no? Pero no funciona así. Es correcto. ¿No? ¿Sí? Ahora, también el siguiente paso, amigos, en esto de cómo encontrar el coaching para su empresa es determina el área a cambiar. Aunque a veces puede ser de sentido común el entender en dónde, en qué proceso tengo que cambiar, es importante que el proceso de coaching tenga idea de qué quieres cambiar. O sea, ahí es en donde inician las conversaciones con tu coach. Hay que determinar qué es lo que quieres cambiar. Es necesario ir desmenuzando el tema y elegir paso a paso el cambio específico a realizar. Porque muchas veces tenemos esa necesidad de que sentimos que tenemos que cambiar y queremos hacer cambios radicales. Hoy contrato al coach porque mañana ya quiero haber cambiado, ser otra persona. Amigos, eso no se puede. Y si alguien le ha dicho que un como coach lo puede hacer, pues o no es coach o lo está engañando, o tiene procesos. Los cambios de la noche a la mañana no existen. Fíjate que aquí al inicio de este artículo ponen el ejemplo de una persona que tiene un muy buen empleado, un muy buen gerente, y aunque es talentoso y es productivo, pero tiene un mal ambiente con sus subalternos. Entonces, para la empresa sería lamentable tener que despedirlo, porque pues va a desperdiciar toda su experiencia. Pero por otro lado, tiene que tomar alguna decisión para resolver este problema. Claro. En situaciones como estas es donde puede entrar el coach, ¿sí? Para que no se deshaga del empleado y resuelva el problema que tiene latente. Pero bueno, y ahorita vamos a seguir con el tema. Por lo pronto, pues vámonos a un corte. Bien, amigos, regresamos a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sábado. Quédese con nosotros, que tenemos un tema muy importante de reflexión con usted. Además, déjeme comentarle, amigos, nosotros los temas que tratamos aquí en el programa, lo que pretendemos es hacerlo reflexionar a usted y encontrar precisamente esas posibilidades de cómo ser mejores personas, mejores empresarios, y hacernos cargo de que nuestra sociedad, nuestro estado, nuestra ciudad, nuestro planeta entre en ese, pues en esa, como le llamo yo, esa nueva era de estar en comunicación con todo lo que nos rodea y vivir de diferente manera para pues salvar el planeta, salvar nuestra sociedad y encontrar esos caminos que nos llevan a la buena vida. Antes de eso, déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos de National SOC, ¿te imaginas tener la certeza al 100% en el chequeo de tus colaboradores? Olvídate de los relojes checadores tradicionales, que también es algo... Yo creo que ya no hay empresas con reloj checadores, ¿no? Pues debe haber, pero ya están... Pues, no, mire, tire ese reloj checador y diríjase con nuestros amigos de National Soft con On The Minute. Tus colaboradores registran sus entradas y salidas mediante una huella digital o reconocimiento facial, con lo que obtienes información certera y confiable. Además, déjame decirte, On The Minute te permite generar tu prenómina y exportarla a los principales programas de nómina tales como Compaq, y adicionalmente cuenta con el módulo de timbrado de recibos de nómina, que eso ya te lo exige el SAT, por lo que se convierte en la solución completa para pequeños, medianos y grandes negocios. Acércate a National Soft y conoce las opciones que tenemos para ti. Para más información, comunícate a los teléfonos 941-5077 y 941-5676, o escríbeles al correo ventas@nationalsoft.com.mx. Pero bueno, ahí tiene usted, me acompaña el señor René Bernal, colaborador nuestro de capacitación de excelencia, y estamos platicando sobre estos pasos para que usted pueda incursionar en el coaching empresarial. Mi querido René. Bueno, seguiría el paso número 4, plantear una visión del cambio. Nosotros, como seres humanos, regularmente tenemos la claridad acerca de qué es lo que no queremos. Siempre, si usted le pregunta a alguien, sí, seguramente le va a decir... queda claro lo que no quieres. Lo que no quieres. Pero pocas veces pensamos en lo que sí queremos. Cuando le dices, bueno, ok, ya me dijiste lo que no quieres, pero ahora dime lo que quieres, ahí se van a quedar, se van a atorar, porque son tantas las posibilidades que no sabrían contestar inmediatamente. ¿Por qué? Porque pues, obviamente no se han puesto a pensar en ello, ¿no? Para lograr un cambio es necesario que dediquemos cierto tiempo a visualizar esto. Sí, y describir precisamente en dónde quieres cambiar. A dónde quieres llegar exactamente. Y si tu cambio, ¿en qué sentido quieres que sea el cambio? Si quieres que sea conductual, relacional, objetivo, subjetivo, lógico, emocional, etcétera. En otras palabras, ¿cómo va a ser tu vida cuando dicho cambio se logre? Algo así como los anuncios que dicen, ya me vi, ¿no? Sí, déjenme decirles algo, amigos. Como venimos en una cultura... que nos ha separado, nos ha hecho caminar en un proceso individual, nos ha alejado de las emociones, A lo mejor usted ha escuchado en algún trabajo, en su trabajo, con algún jefe, aquí no me traigas tus problemas, aquí vienes a trabajar. O sea, la misma cultura nos ha llevado a querer dejar colgadas las emociones en el closet. Y eso no funciona. Ese ha sido una de las desviaciones más grandes en nuestra cultura occidental, porque, repito, no todas las culturas lo hacen así. Pero en la cultura occidental nos hemos llevado en este camino de individualizarnos, de separarnos, simplemente estar conectados con el materialismo, el cuánto tienes y te diré cuánto vales, etcétera, etcétera. Entonces, a veces, y eso nos genera dolor. Claro. Eso nos genera un dolor tremendo en nuestra sociedad, en nuestros jóvenes, y tenemos que encontrar a través de ese dolor el reconectarnos nuevamente con esas instancias, y eso conlleva un proceso de aprendizaje, y un coach, amigo, lo puede llevar en ese proceso, sobre todo a nivel empresarial. Hablamos mucho de trabajo en equipo, hablamos mucho de que los equipos de trabajo de alto desempeño son los que deben de buscar los resultados a toda costa, deben de cumplir los objetivos. Y está bien, aquí la única diferencia es cómo lo van a hacer. Fíjate que eso que comentas de todo el bagaje que traemos, el bagaje emocional y de conocimiento, que puede muchas veces no ser el correcto, el adecuado. Bueno, lo plantea Miguel Ruiz en el libro este de los cuatro acuerdos. Correcto. Donde dice que, y esta es una teoría tolteca, no es que lo haya inventado. Es otra cultura, claro, que vivía diferente a nosotros, claro. Y ellos dicen que a lo largo de nuestra primera existencia, durante los primeros años, nos han domesticado. Esa palabra es la que emplean. Nos han domesticado bajo ciertos principios, bajo ciertos acuerdos, que pueden no ser precisamente los más correctos, o los más funcionales, ¿no? Ya no hablamos de si son correctos o no, que sean funcionales. Muchas veces no lo son. Aquí, amigos, no se trata de entrar en juzgar si son buenos o son malos. Claro. Simplemente nos ha llevado en un camino que nos ha alejado de pues nuestro planeta, de nuestra tierra, de nuestras civilizaciones ancestrales. Nos hemos alejado de ese universo. Vivimos en una cápsula en donde no sabemos. Por eso la imperiosa necesidad, sobre todo de los científicos, de encontrar otro planeta, de encontrar que hay vida en otro lado, porque nos sentimos solos. Es correcto. Porque estamos solos en el universo. Cuando descubrimos que el universo era, que nosotros no éramos el centro del universo, y nos convertimos en una pizca de polvo en el universo, nos sentimos solos. Y de ahí viene esa búsqueda frenética de encontrar que hay algo más. Pero nos olvidamos de lo interior. Siempre queremos ir al exterior. Queremos encontrar esas respuestas en el exterior. Y esas respuestas, amigos, están en el interior. Y de esa parte, de esa desconexión también, en nosotros mismos nos hemos desconectado. No vemos hacia adentro de nosotros mismos. Ni la gente ve hacia adentro de los demás, Insisto, como lo dije al inicio del programa, estamos en el esquema del tener, no del ser. Cuando te presentan a alguien, lo primero que haces o hace es ver qué tienes, en qué carro llegaste, cómo te vistes, y no en realidad lo que traes adentro, que sería en realidad lo más valioso, ¿no? Fíjense, aquí hay una reflexión de mi amigo Julio Laya, que pregunta, dice, ¿qué entendemos por buena vida? Dice, es una distinción que los seres humanos hemos perdido en nuestro tiempo. Cuando se piensa en ella, aparece todo aquello importante y que hemos dejado de lado para ocuparnos de lo que consideramos urgente. Me refiero al cariño, al buen comer, al cuidado de la madre tierra, al arte, a la vida en comunidad, a la justicia, a la contemplación, a la ternura, a la alegría, a la moderación, a la reverencia al misterio, al vivir del presente. De todo eso nos hemos desconectado por lo urgente, los objetivos, buscar, tener. La cuota. que son partes de nosotros, pero hay que integrar esa parte externa con esa parte interna, sí, que es la que hemos olvidado. Tienes que balancear. Es correcto. O sea, tienes que hacer el símil como si fuera tu dieta. Tu dieta tiene que ser balanceada y tu dieta emocional tiene que ser balanceada también. Y porque también, amigos, vivimos en un mundo donde somos atraídos por la insaciable o el insaciable deseo de poder y de posesiones. Es correcto. Sí, eso nos ciega mucho y nos hace perder muchas cosas que son las que realmente valen, nos las hace perder de vista. Entonces, pues sí tenemos que mirar más hacia adentro de nosotros mismos y hacia adentro de nuestros congéneres. Porque si nos vamos nada más por lo que tenemos, pues estamos pues destinados a la extinción sin remedio. Que quizás también de la otra forma también va a haber extinción. Ah, sí, claro. O sea, nadie nos garantiza la eternidad. Claro. Pero precisamente a veces en la búsqueda de esa eternidad, en esa soledad en la que vivimos, por eso buscamos el poder, por eso, porque nos sentimos solos y no somos capaces de compartir, de expresar esa ternura. En fin, es un tema que ya saben que a mí me apasiona esto del coaching, y quiero agradecer a René por compartir con nosotros también estas reflexiones. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos a Fondo de los Negocios. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sábado. Quédese con nosotros, vamos a la última parte del programa. Ya decidió dónde vaya a comer, ya le dije, dése una vuelta al argentino, váyase a la playa, pero vaya a disfrutar de una buena vida. ¿Se lo merece? Sí, claro que se lo merece. Olvidémonos de esos sentimientos de culpa que también a veces nos retraen de hacer las cosas. No, se lo merece, sí señor, simplemente por estar vivo. Correcto. Hágalo con eso. Y con eso vamos a tener mucho. Déjeme darle una recomendación. Todo este tema que hablamos sobre los pasos para que usted pueda incorporar el coaching en su empresa o en su vida, es importante tener en cuenta que la responsabilidad social se dirige a hacernos responsables y hacernos cargo de lo que tenemos que hacer con nuestro planeta, con nuestra sociedad, con nuestros trabajadores, con nuestra familia. No basta simplemente, como dirían allá en mi tierra, con dar el gasto. Tenemos que dar un paso más allá, y esa responsabilidad social muchas empresas la han adoptado. Y en este caso quiero comentar, por ejemplo, como la empresa de Grupo Modelo, la cervecería yucateca, que regresa a Yucatán. Se va a instalar la planta en Junucma. Es un proyecto de este grupo gigantesco, AB InBev, la cervecería más grande del mundo, que son los dueños ahora de Cervecería Yucateca. La van a instalar nuevamente en Yucatán para darle, fíjense amigos, este concepto de reintegrar a nuestra sociedad lo que nació aquí, creció y se produjo, y que es un orgullo de nosotros los yucatecos: la Cervecería Yucateca, la Montejo, la León. Y van a instalar una planta con una inversión de 5,000 millones de pesos en Junucmá, lo que va a venir a dar un nuevo panorama. Va a haber mayor trabajo, va a haber una cadena de valor impresionante. Le va a dar una economía importante otra vez a Yucatán. Enhorabuena. Eso es por ser una empresa socialmente responsable. Nuestros amigos de la Cervecería Yucateca. Fíjate que lo que dices de Grupo Modelo, hasta dónde llega esta responsabilidad social. Con ellos ya incluso impartimos el curso de manejo defensivo para sus choferes. Ah, qué bueno, sensacional, mira. El domingo 8 de octubre. O sea, para que se dé cuenta usted, amigo, redescucha, que ellos están accionando en todos los campos que les involucran, ¿eh? Por supuesto. No nada más en lo que comentaste, sino que hay muchos campos más donde están haciéndose socialmente responsables. Pues ¿sí? Ahí tiene usted. Bien, amigos, estamos platicando de cuáles son los pasos para que usted incorpore el coaching en su empresa. Otro de los pasos es explorar alternativas. Mire, una vez que hayas escogido el área específica a cambiar, date a la tarea de explorar las diferentes alternativas para lograrlo. En esta fase del proceso, no te preocupes demasiado sobre cuál de ellas es la correcta. Porque muchas veces, como caminamos en esta cultura de hacer lo correcto y de descalificar lo incorrecto, siendo que, amigos, el ser humano se equivoca, nos equivocaremos, seguiremos haciendo equivocaciones porque es parte de nuestra esencia. No tenemos por qué castigar al que se equivoca. Además, déjeme decirle, las equivocaciones, el dolor de sus equivocaciones, si usted los pone al servicio de usted mismo y de sus colaboradores, es el aprendizaje más grande. Definitivamente, el hombre aprende de sus fracasos, jamás de sus éxitos. Cuando tú fracasas en algo, en esa ocasión no tuviste éxito, pero no se te va a olvidar. Por supuesto. Jamás en la vida se te va a olvidar. Y además, ese no se te va a olvidar, sácale jugo. Sí, claro. Ponlo al servicio de los demás y te darás cuenta que te va a llevar a un aprendizaje superior. Ahí es en donde realmente viene la transformación, amigos. Hay un concepto que nosotros manejamos en coaching, que es, nosotros somos un observador, que realizamos ciertas acciones para obtener resultados. Nosotros generalmente, el primer nivel de aprendizaje, estamos con que, oye, bueno, si yo cambio las acciones, pues obtendré resultados diferentes. Pero si no cambio el nivel de pensamiento en la que hago las acciones, esos resultados, aunque cambie las acciones, van a seguir en la misma tendencia. Lo que tenemos que cambiar son nuestro observador. Lo dijo Albert Einstein, él decía, amigos, un problema no se resuelve en el mismo nivel de pensamientos en el que se creó. O sea, tenemos que cambiar nuestros pensamientos si queremos resolver ese problema. Y esa es la invitación en el coaching, atrevernos a cambiar el observador que somos. Y ahí es en donde viene la verdadera transformación. Y entonces, sí, amigos, las acciones que usted realice siendo un nuevo observador serán completamente diferentes. Y quizá lo lleve al resultado que quiera. Claro. Esto tampoco le garantiza a usted el que no va a seguir cometiendo errores, pero sí le encontrará usted un aprendizaje profundo en transformación. Bueno, y el paso 6 nos dice crear un plan de acción. Y una vez que ya evaluó usted las alternativas, pues entonces hay que comprometerse con las alternativas que más posibilidades tengan de alcanzar el resultado deseado. Usted tiene que definir claramente cuál es el resultado específico y medible que busca, ¿sí?, para poder crear este plan de acción. Pero el plan de acción tiene que plasmar acciones concretas que usted va a tomar. Importante, hay que ponerles fecha. Sí. Si no, solamente se vuelven buenos propósitos. Buenos deseos. Sí. Y mira que nos acercamos a la fecha de buenos deseos. Sí, claro. Es diciembre, todo el mundo dice, ahora sí, vieja, ya no voy a chupar. Ahora sí, vieja, voy a ser mejor. Y terminan siendo exclusivamente buenos deseos si no se pone usted en acción, amigos, que es el siguiente paso. Pues ya lo definí, ya determiné, ya tengo un coach, ya encontré dónde quiero cambiar, ya tengo mi plan. Bueno, pues ahora llévelo a cabo. Es claro, así de simple. Y no se le olvide tomar mediciones, porque acuérdense, amigos, esta teoría de probar y medir. Si usted no mide los resultados, pues le será muy difícil entender si llegó bien o cómo llegó o a dónde se encuentra. Es como determinar que usted quiere vivir en su empresa o llevar su empresa sin poner metas. Claro. Porque si no tiene metas, ¿qué pasa, amigos? Pues si no tiene metas, ya llegó ahí donde está. Y además el miedo y el dolor que provoca la incertidumbre de no saber en quién se va usted a convertir es terrible. Eso es lo que a muchas empresas y a muchos empresarios los detiene. Ahí es donde empiezan a surgir los problemas de depresión. Porque usted no sabe a dónde va. No sabe en quién se quiere convertir. Y no es que usted sea divino. No. No. Y lo peor del caso es que en algo se va a convertir usted. Ah, claro. Y a lo mejor no le gusta. que es lo más probable. No, esos son los pasos en general para esto. Al final, bueno, dentro de este proceso es válido que usted modifique el plan de acción si es claro. que requiere hacerlo, ¿sí? Porque obviamente usted planeó llegar a cierta meta, pero obviamente el ambiente en el que se va a desarrollar es un ambiente vivo que puede estar cambiando a cada segundo, y se vale cambiar el plan de acción. Ah, bueno, claro que se vale. Que fíjate que eso he encontrado, que muchos empresarios tienen una resistencia al plan de acción porque creen o conciben que una vez que así lo planeé, así lo tengo que hacer. Exacto. Y no se dan la libertad de esa flexibilidad de encontrar pues diferentes maneras de hacerlo. Sí, claro. Y entonces sí, atrévase a cambiarlo. Es más, el propio camino lo va a llevar a que lo cambie. Y atrévase a hacerlo. Es parte de ese aprendizaje en esto que le llamo yo, amigos, la nueva era. Aquí el concepto final que les quiero dejar es que integre su alma a lo que hace. Y ya hablaremos de ese tema porque también es un tema sensacional y extenso. Integre el alma a lo que hace. Eso es integrar o conectar lo interior con el exterior, que ha estado separado por mucho tiempo. Mi querido René, muchas gracias. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.